Buenos días a todas y a todos. Hoy nos reunimos en la sede de Arte Comarca Andina para conformar la multisectorial sindical Comarca Andina Chubut, en realidad preocupados por las medidas nacionales y todo lo que está impactando no solo en trabajadores y trabajadoras, sino también en la población. Estamos presentes Arte Comarca Andina, ATECH Noroeste, Citraed Lago Puelo, SUTAP, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras. Hemos invitado a todos los otros sindicatos también, entendemos que se van a ir sumando, pero bueno, es un inicio para darle también una impronta a la parte comarca andina de este lado del paralelo, ¿no? Que necesitamos trabajar por las características propias dentro de la provincia de Chubut. Nos reunimos hoy en el marco del paro nacional de ATE y CETERA para manifestar nuestro repudio a las medidas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional y que nos afectan como trabajadoras y trabajadores y a la población en su conjunto. Denunciamos el recorte en educación, salud y en todas las áreas estatales, tanto provinciales como nacionales, que se agravan con el enfrentamiento entre gobernadores y el Ejecutivo Nacional ante la quita de fondos que corresponden a las provincias. Dichas medidas abarcan, entre otras, la pérdida del incentivo docente, conectividad docente, programas nacionales, pedagógicos, fondos para comedores escolares, fondos para merenderos barriales, subsidios para transportes, recorte e incertidumbre de la continuidad laboral en áreas dependientes del Estado Nacional, como la brigada y el servicio de manejo del fuego. Nos encontramos aún más preocupados y preocupadas ante la quita de subsidios en los servicios básicos, que en nuestra zona, por sus características frías, es de gravedad para toda la población. Sinceramente, esto nos preocupa muchísimo porque va a ser un impacto muy grande a partir de marzo-abril, sumado a todos los aumentos y a la inflación, ¿no? Que también va a seguir creciendo en los próximos meses. Por ello, como multisectorial, haremos pedidos específicos a las autoridades provinciales con esta problemática, la de esta zona, por ser tan fría y por la quita de subsidios en los servicios básicos. Finalmente, nos constituimos hoy como multisectorial porque entendemos que es necesaria y clave la unidad. Invitamos a todas y todos a sumarse, a participar, a ayudarnos entre nosotros y nosotras y, sobre todo, ayudar a la población más vulnerable. Como vida de los trabajadores y al que no le gusta, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode. Sindical. ¿Ya han definido medidas de acá en más allá de lo que plasmaron en el documento? ¿Y cuáles son por ahí las expectativas o qué le piden al gobierno nacional y provincial? ¿Que se sienten y dialoguen o sigan con estas posturas tan encontradas? No, claramente es necesario el diálogo, continuar. O sea, bueno, mañana hay una convocatoria a la paritaria nacional que esperemos que sirva para dialogar, no para decir esto no va más como vienen diciendo. Es necesario continuar con las paritarias en las provincias y a nivel nacional. Para que tengan una idea, la paritaria nacional docente es la que fija el monto mínimo que debe cobrar un docente, que quedó en 250.000 desde el año pasado, desde diciembre. Ya al no enviar más el incentivo, son 27.000 pesos que se quita por cargo a cada docente, es una cifra importante considerando los básicos diferentes de cada provincia. Pero sí, abocamos entre todos, sostenemos las paritarias, defendemos las paritarias. Además, la paritaria es el ámbito. Es el ámbito en el cual se discute toda mejora salarial. Que es una herramienta de lucha, porque las paritarias son una herramienta conquistada por los trabajadores y trabajadoras que es necesario sostener con diálogo justamente para conseguir y para que no nos quiten los derechos que tanto nos costó conseguir. Y por otro lado, las medidas, en cuanto a lo que me preguntabas de medidas, En el día de hoy estamos adheridos al paro nacional. Después cada entidad igual tiene sus mecanismos de decisión de las medidas, pero nuestra idea es en conjunto ahora hacer estas notas por el tema de los subsidios y también un pedido sobre un aumento salarial claro que se necesita, que igual cada entidad está con sus paritarias y en marzo vuelven a, en el 7 de marzo, ¿no? El 7 de marzo vuelven en la provincia, pero es un pedido general para sostener no solo los salarios de los trabajadores y trabajadoras, sino la educación, la salud y todos los servicios que el Estado debe brindar, los derechos que debe satisfacer el Estado de la población. ¿Cómo es la situación de los trabajadores y las trabajadoras puntualmente? ¿Qué se les plantea acá en los gremios en nuestra región de la comarca? Si quieren hablar, otro compañero. Bueno, lo que se plantea últimamente está todo esto de que venía diciendo Sandra. De que se sigan con el tema de paritarias, ya sea en todos los ámbitos, sea a nivel nacional, a nivel provincial, y poder llegar, o sea, es el método que tenemos nosotros en negociaciones para tener un mejor, ya sea incremento en los sueldos, que están muy por debajo de últimamente con esto. Estos últimos dos meses, y se ha perdido el poder adquisitivo de todo trabajador, y con toda esta problemática que vienen estas medidas de ajuste, más se va a sumar todo el aumento tarifario que va a tener, que va a impactar recién en el mes de marzo, abril, que ahí se va a sufrir el impacto de estos incrementos, y que para el trabajador es insostenible, va a ser insostenible. Desde el gobierno de la provincia aseguran que está garantizado el inicio de clases. ¿Cómo están las escuelas en condiciones? Y, a ver, desde ATECH. Están garantizadas aparentemente en un mundo paralelo, porque en la realidad hay muchas escuelas que no se hicieron las obras que debían hacerse, no se adecuaron ciertas condiciones que tenían que darse para que el inicio sea normal, a lo que se llama normal, ¿no? Faltan partidas de limpieza, de comedor, siempre son ajustes que hay que ir haciendo, que bueno, con la inflación nada alcanza, obviamente. No está todavía garantizado el transporte para muchas de las escuelas, si bien salió el programa del TEB, en nuestra región sabemos que no abarca la totalidad de las estudiantes y los estudiantes, o sea que es... Yo siempre digo, es una declamación para que la mira de la tribuna, ¿no? La gente dice, no, hay transporte escolar, no está garantizado porque hay lugares en los que no, el transporte no pasa. ¿Podemos decir que estamos en la misma situación en que se terminó el año? Estamos peor que cuando se terminó el año, porque la inflación fue avanzando, los prestadores no van a querer acordar por el mismo precio que se venía sosteniendo. Y bueno, hay que ver cómo va a iniciarse ese año. Por lo pronto, la paritaria es el 7 de marzo, nuevamente. Se llegaron a mínimos acuerdos, no hubo acuerdo, son mínimos los acuerdos que hay. Todavía no se llega a cubrir la canasta básica, ¿sí? Estamos por debajo de la línea de pobreza. Y seguimos, es una de las provincias con los sueldos docentes más bajos del país, ¿sí? Nosotros venimos de un arrastre de 2 años, de recomposiciones salariales de gestión anterior, de Arcioni, y sumado a eso, ya sabemos, pasó una pandemia por encima, y sumado a eso, digamos, un cierre de lo que fue la gestión de Arcioni desastroso para todo lo que es, no solamente los docentes, sino también salud, digamos, de distintos estamentos del Estado provincial. Veremos qué sucede, ¿no? Se supone que se apuesta a la mejora en la educación, pero por otro lado, con medidas que no son... No van a ayudar, porque con esta ley que promulgó la legislatura provincial de profesionalidad docente, que no es ni más ni menos que un presentismo encubierto, no es un, digamos, como decir un guiño para mejorar las relaciones entre la docencia y el gobierno de turno, digamos, ¿no? No, no es algo a lo que... Me parece que fue una jugada equivocada del gobernador y que debería reverlo y tal vez proponer otra forma de acercar las partes y de ver cómo sostener a lo largo del tiempo las clases de una manera regular, digamos, ¿no? Nosotros simplemente reclamamos lo básico para vivir, un sueldo digno y condiciones laborales dignas y escuelas en condiciones habitables para todos los que transitamos por esos lugares. Lo mismo hace la gente de salud, lo mismo hace... Igual más, más agravado en este contexto, porque va a haber muchísimo peor. Chicos y chicas que directamente no van a ir a la escuela. Exactamente. Entonces digo, como docentes, que nos preocupa claramente la contención y... Para los docentes de la zona también va a ser muy difícil muchas veces asistir a sus trabajos por los viajes. No solo para los docentes, sino también para los estudiantes que van a dejar de ir. Ya había el año pasado con situaciones de transporte que no había. Que no había, o entrecortado. Estudiantes que en el invierno no van, o van muy poco, creo que este año todavía va a ser más grave. En este contexto provincial, que hoy ha ido reclamo ante el gobierno nacional, los sindicatos de la provincia del Chubut están evaluando, pregunto desde la comarca, con sus pares de la provincia, evaluando hacer alguna expresión de apoyo al reclamo del gobierno del Chubut. Se han manifestado ya varios sectores, desde la CTA ya se han manifestado en ese sentido, más que hacia el gobierno de Chubut, es hacia los chubutenses, ¿no? Esto, digamos, para correr las cuestiones político-partidarias, es hacia los chubutenses, y es esto que decíamos en la nota, son fondos que corresponden a las provincias, y es hacia los chubutenses y a todas las provincias del país. O sea, uno está defendiendo Chubut porque es donde uno o nació o eligió habitar, pero defendemos el federalismo y claramente es defender al pueblo de todo el país. Sí, porque a los que últimamente se lo está castigando parece que al trabajador, a la clase trabajadora, a los que no llegan con lo que tienen y le están sacando todos los fondos a las provincias que les corresponden. Y a los que no tienen trabajo también. Y de los que no tienen trabajo, bueno, peor situación. Pero los fondos esos que vienen de Nación, que tienen que venir a las provincias, que les corresponde que llegue a las provincias, bueno, se ven totalmente afectados la clase más vulnerable y sobre todo el trabajador. El que lo está pagando es el trabajador. Bien, como para hacer un cierre, entonces, acá a través del documento anuncian la multisectorial en la comarca, dónde va a estar funcionando, cómo podemos decir a la gente que se acerque. Y en principio tenemos, bueno, la sede de ATE acá, ATECH en Lago Puelo, chicas, están en Lago Puelo, cualquiera de los sindicatos pueden arrimarse y ahí iremos seguramente rotando las reuniones. En ATE acá o en ATECH en Lago Puelo, si traer, nosotros no tenemos local, la CTA por eso. Y la idea es, bueno, ir comunicando cada acción. Veremos en esto de por ahí que hoy charlábamos, generalmente confluimos con Endesón, como comarca, que son de Río Negro, pero confluimos, pero bueno, la idea es también tener ya... pronta más desde Chubut. Las cuestiones más provinciales. Más provinciales y poder, como vamos a hacer ahora, hacer una nota puntual por la situación de esta región, con los subsidios, con los transportes e incluso las movilizaciones o juntadas, vamos a ir comunicándolas, serán en paralelo previas, después nos sumaremos, eso lo vamos a ir resolviendo, pero la idea es unir, sumar en estos momentos que es necesario. Bien. Gracias. Gracias. Adiós.